Boletín de prensa, con justicia y paz encontramos la verdad. Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del plan de campaña Chiapas 94, caso masacre de Viejo Velasco. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 16 de julio de 2014. El 18 de julio del 2014, en el Limonar, Ocosingo, Chiapas, organizaciones populares, indígenas, estudiantiles, de derechos humanos, de víctimas y personas que participamos en el eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, nos encontraremos con testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de Zona Norte, Selva y Altos en Chiapas, todas víctimas de la estrategia de guerra contra insurgente y exterminio contempladas en el plan de campaña Chiapas 94 y la continuidad que hay hasta hoy día, implementado por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres, todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad. La proaudiencia con justicia y paz encontramos la verdad, encontraremos la verdad que se llevará a cabo en la comunidad de Limonar, Ocosingo. Es un lugar donde se expresa actualmente el reciente despojo territorial hacia los pueblos originarios, lugar donde la ambición de los intereses del neoliberalismo están puestos los ojos y que como consecuencia se han cometido crímenes de lesa humanidad como la masacre de Viejo Velasco, que es la expresión sistemática y continua de la contrainsurgencia y la guerra contra la diversidad de la cosmovisión de los pueblos que habitan en México. El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental. Su compromiso es coadyuvar en la defensa de los derechos humanos de las víctimas, abonar a la memoria del pueblo mexicano, rescatar la verdad de los hechos violatorios de los derechos humanos, iniciar la lucha por la justicia y el largo camino en la búsqueda de la reparación integral del daño. La preaudiencia a realizarse será un espacio de denuncia nacional e internacional que permitirá aportar argumentos jurídicos y éticos con el objetivo de contribuir a la lucha por alcanzar justicia para las víctimas, así como de modificar el marco jurídico y de crear las leyes que permitan juzgar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos y terminar con la impunidad, único modo de garantizar la no repetición de los mismos. Para cumplir con este objetivo, nos acompañarán las siguientes personalidades realizando la labor de jueces nacionales. Alejandro Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México y de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDE-ACE. Alejandro de Jesús Martínez Martínez, integrante de la Organización Estudiantil El Tribuno Popular de la Facultad de Derecho de la UNAM. Carlos Núñez Ruiz, arreglador celtal de la Zona Norte del Centro de Derechos Indígenas CEDIAC de Chilón, Chiapas. Juan Méndez Gutiérrez, arreglador celtal de la Selva Norte del Centro de Derechos Indígenas CEDIAC, Chilón, Chiapas. Joel Heredia, integrante de Salud y Desarrollo Comunitario AC, SADEC. Rubén García Clark, profesor investigador adscrito al posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cabe destacar que la audiencia final del eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia se realizará con la presencia de jueces internacionales los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2014 en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, México. Atentamente, eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, y la Comisión Organizadora de la Preaudiencia del Eje de Guerra Sucia del TPP en Chiapas. También a esta convocatoria se sumaron más de 45 organizaciones populares, estudiantiles, sociales de derechos humanos nacionales e internacionales, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 72 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana, la Red de Radios Comunitarias AC, AMARC, que agrupa a 35 proyectos radiofónicos, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, que está conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales, la Red Chiapas, integrada por 10 organizaciones y 51 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas de México, Argentina, del Estado español, de Costa Rica, Canadá, Alemania, Italia y Nueva Zelanda. Estamos muy contentos por la solidaridad que hemos recibido, ha recibido el evento de diferentes partes del país y del mundo. Muchas gracias.